puerta se ha roto, como los versos de los poetas. Tirado en la cama, escucho el silencio y al dormir la guerra ha destruido todos mis cuarteles. Solo y desprevenido, mi amor, soy de los rehenes. Si esto sigue así, no sé qué quedará de mí. Por hoy ya está bien, no es como en épocas viejas de Yonki. La guerra ha destruido todos mis cuarteles. Solo y desprevenido, mi amor, soy de los rehenes. Que llegue el futuro, que esto es como la ladera de un volcán. Oigo tu murmullo, hoy te lo imploro, sácame de acá. La guerra ha destruido todos mis cuarteles. Solo y desprevenido, mi amor, soy de los rehenes. Cuarteles, solo y desprevenido, mi amor, soy de los rehenes. Bueno, muchas gracias.